Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Entretener. El mundo está obsesionado en entretenerte. A través de la música, a través de los escenarios, a través de los deportes. Pero entretenerte para que no pienses en las cosas que están pasando alrededor tuyo. Los colores de la oscuridad nació por ti y para ti, para desafiarte a tener sueños. A mirar lo que sucede a tu alrededor. A creer que hay un Dios a quien le importas. Que tienes sueños, que tienes cosas importantes, claro que sí, porque Dios piensa que tú eres tan valioso como el mismo universo. Así que nosotros te desafiamos a través de los colores de la oscuridad, a mirar que tu meta está más lejos de las estrellas. Levántate, camina y busca esa estrella azul que Dios ha puesto para ti. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad. Y ahora abrimos el telón de las artes para decirte que tú eres tan importante para nosotros como lo eres para Dios. Gracias por estar con nosotros. Soy Javier Alejandro, quien juntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos un fraterno abrazo. Gracias por esta sintonía, porque gracias a ti hemos podido seguir creciendo. Nos adentramos en el mundo de las artes y como pronto estamos a celebrar el 10 de agosto. Tenemos una historia acerca del gran mariscal Antonio José de Sucre y su querida Marquesa de Solanda. Esperamos que la disfrutes. La poesía de Gabriela Mistral en el Rincón de la Poesía. Y por supuesto las mejores canciones. Pero sobre todo nuestro corazón. Recíbelo allí donde quiera que tú estés. Y ahora damos inicio a tu programa. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you.

como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás. Como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Si estuvieras aquí, te contaría la historia de un muchacho que te quería. Vivía en una casa frente a la tuya. Por la noche miraba tu misma luna. Se enamoró de verte hace ya tanto, con tus trenzas doradas, delantal blanco. Se enamoró de verte, paloma suelta, jugando entre la tiza de la rayuela. Un verano te dijo, te querré siempre. Un otoño dijiste, otro me quiere. Te fuiste con el cielo, yo no sé a dónde. Aunque te llame mucho, no me responde. Pero si aquí estuvieras, te contaría la historia de un muchacho que te quería. Delantal de la escuela, luna y rayuela. Cómo duele la vida que trae y lleva. Un verano te dijo, te querré siempre. Un otoño dijiste, otro me quiere. Te fuiste con el cielo, yo no sé a dónde. Aunque te llame mucho, no me responde. Pero si aquí estuvieras, te contaría la historia de un muchacho que te quería. Delantal de la escuela, luna y rayuela. Cómo duele la vida que trae y lleva. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. En esta semana que viene, los 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, y lo celebra en grande el Ballet Nacional de Ecuador. El día martes, 19:30, Chacana y Boletín y Elegía de las Mitas. Y el día miércoles, igual, 19:30, ven y disfruta de La Suite de Carmen. Este es un proyecto del Ballet Nacional de Ecuador. Recuerda que la entrada es gratuita en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades. Ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. En cuentos, relatos y leyendas, hoy presentamos La Marquesa y el Mariscal, adaptación realizada por Fabián Serrano Coral, sobre trabajos de investigación histórica de varios autores. Han transcurrido casi 8 años desde que las tropas de Antonio José de Sucre triunfaron en la batalla de Pichincha. Casi 8 años desde aquella fiesta del 25 de mayo de 1822, en la que el gallardo general cumanés conoció a aquella adolescente de vestido blanco y cinturón con hebilla de diamantes que sería el amor de su vida. Y han pasado pocos meses desde que Sucre saboreó la gloria de otra de sus victorias en el Portete de Tarqui. Pero la alegría del reconocimiento y los honores a su brillante condición de guerrero poco a poco se han ido disipando con los sinsabores de la política. Primero, el desencanto por la posición peruana ante el gran ideal de Bolívar. Luego, su experiencia agridulce como estadista en Bolivia. Y ahora, la preocupación por los hechos que amenazan la disolución definitiva de la Gran Colombia. En medio de estos avatares, Antonio José ha podido disfrutar muy poco de la vida de hogar junto a su esposa Mariana y su pequeña hija Teresita. Y cuando creía que la tranquilidad llegaba a su casa en Quito, la noticia de un nuevo compromiso en Santa Fe de Bogotá lo alistaba para una nueva separación de seres queridos. Y esta vez sería para siempre. Adelante. Disculpe, general. La señora Marquesa me ha pedido que le diga que ya han llegado los invitados. Ay, mi querida Mariana y sus urgencias. No te preocupes, Leonor. Con un poco de lavanda estaré casi listo. Ve y dile que bajo enseguida. Sí, general. Ah, y si me lo permite, general, está más guapo que nunca. Leonor, Leonor, si se llega a enterar y a escuchar la Marquesa de esto. Perdone, general, voy con su recado. Más guapo que nunca. Me pregunto si con 44 años a cuestas puedo doblegar la admiración de las mujeres. Empiezo a sentir que ya no tengo el vigor y el entusiasmo que tenía cuando conocí a Mariana. Y ahora, este nuevo viaje. ¿Quién sabe lo que me espera? Habré cambiado mucho, como para que ahora las fiestas y los agasajos ya no tengan el encanto de hace pocos años. Bah, dejemos las premoniciones y el hastío y atendamos este compromiso. Haría mal si resiento la diligencia de Marianita y la cortesía de Lorenzo. Vamos, pues, veremos qué puede suceder mañana. En la noche quiteña, hay luz y movimiento en la antigua propiedad de la familia Carcelén, en la calle del Algodón, muy cerca de la Plaza Mayor. Poco a poco, los amigos han ido llegando, muy puntuales a la confidente invitación de Lorenzo Caicedo, el fiel asistente del general Sucre. Mientras afuera, los caballos y los perros alborotan la tranquilidad de la noche, En la sala principal de la mansión, los invitados saludan el ingreso del gallardo general. Antonio José, me tenía preocupada su tardanza. Vamos, Marianita. Yo también he aprendido a complacer mi ego, y no creo que haga mal. Si me demoro algo en hacer que mi apariencia sea lo mejor ante tus ojos y ante el comentario de los buenos amigos que han venido esta noche. Bienvenido, general. Gracias por aceptarnos en su casa y por permitirnos afianzar nuestra amistad. Ahora que nos alegramos por su designación como representante ante el Congreso de Santa Fe. Un honor que no he perseguido, general Aguirre. La gratitud está de mi parte, queridos amigos. Bienvenidos y gracias por llenar de amistad este corazón, que no sé cuánto tiempo estará lejos de los seres y las cosas que amo. Esperamos que no sea mucho tiempo, mi general. ¿Cuándo piensa partir? Estaba a la espera de alguna noticia con instrucciones del general Bolívar. Como ustedes saben, corren malos vientos para la consolidación de la Gran Colombia, y habrá que actuar con mucho tino cuando tratemos con algunos intentos separatistas. Hoy he recibido una carta desde Santa Fe y tengo la premura de estar allí antes de que empiece el próximo mes. Así que partiré en 2 días. Claro, si la providencia no dispone otra cosa. Me disculpan por la interrupción. Habrá ya tiempo para recuerdos y despedidas. Ahora, si sois tan amables, permitamos que el general Aguirre haga el brindis de honor. Y como el frío de la noche apremia el cuerpo, dejemos que la buena de Leonor nos obsequie esos deliciosos platillos que ya conocéis. Su atención, por favor. Con la sinceridad que emana de nuestra admiración y respeto para el general Antonio José de Sucre y su dignísima familia, nos hemos reunido en esta noche para expresarle el sincero deseo de éxito en este nuevo compromiso con la patria. Tenemos la seguridad de que a los laureles conseguidos por él en los campos de batalla del Pichincha, Ayacucho, Junín y Tarqui, se unirá la guirnalda de la gloria que su inteligencia y sabiduría cosecharán en el camino de concretar los ideales propuestos por Simón Bolívar para conseguir la patria grande que anhelamos. Ante la insidia y los pérfidos objetivos que tienen los enemigos de la unidad de nuestros pueblos, brillarán la palabra clara y la acción emprendedora de nuestro ilustre representante. Brindemos por la ferviente esperanza de que la misión actual del general Sucre llegue al objetivo de común beneficio. Salud, general, por el éxito en sus funciones como legislador de la Gran Colombia y como constructor de nuestro futuro. Buen viaje y un pronto regreso a la felicidad de este noble hogar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen viaje! ¡Buen viaje, general! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Una fría y lluviosa mañana, en compañía de su ayudante de confianza, Sucre parte hacia el norte. Meses atrás, su provincia natal de Cumaná, a la que guardó permanente afecto, le había designado su representante al Congreso en Santa Fe de Bogotá. Llevaba también el encargo de defender la posición de Quito. En el camino conoció de la agitación separatista que José Antonio Páez fomentaba en Venezuela. Ya en Pasto, varios amigos le ratifican lo que ya era secreto a voces: los planes del general Juan José Flores y los comentarios llenos de odio hacia su persona que regaban los generales José María Obando e Hilario López. Mientras tanto, en Quito, doña Mariana Carcelén, marquesa de Solanda, recibía con preocupación las noticias de su esposo y se dedicaba al cuidado de su pequeña hija Teresita. Una tarde de febrero de 1830, mientras tomaba el sol en el patio de la casa, recibió la visita de un nada disimulado pretendiente, el general Isidro Barriga de Castro, quien estuvo a las órdenes de Sucre en Ayacucho y Tarqui, donde alcanzó el grado de coronel. Bogotano, de elegante porte, las preseas militares lucían a plenitud en su gallardo cuerpo de apariencia juvenil, a sus 27 años. He traído para su bella merced estos recuerdos bordados por la gente de Chisinche. Junto a la admiración y respeto que allí le tienen, he puesto los míos para ver si termino por agradarla a mi bella Marianita, y para tratar de disipar ese velo de tristeza que tiene en la mirada. No estoy triste, Barriga. Si acaso le interesa, estoy preocupada por la suerte de Antonio José. Es algo que no logro comprender. No sentía lo mismo cuando estuvo peleando en el sur, aún a sabiendas de los peligros de un combate. No sé, es como si presintiese el acecho de las sombras malignas. Son nada más que impresiones, Marianita. ¿Qué le podría suceder al heroico general Sucre en la vida esplendorosa que tendrá en Santa Fe, como gran salvador de la patria e hijo predilecto de Bolívar? No sea mordaz, Barriga, que no le queda. Usted mismo me ha dicho todos estos días sobre los rumores del complot que se cierne en Perú y en Venezuela. Sí, Marianita, pero debe estar tranquila. Si existe algún peligro, ese no tocará a nuestro general. Todo el mundo sabe que su virtud está más en la espada que en los avatares políticos. A ese nivel, los odios son entre Bolívar y Santander. Pero, ¿para qué hablar de tristezas, Marianita? Mire qué hermosa que se está poniendo la tarde. Una invitación para hablar de las cosas nobles del corazón. No de ausencias, Marianita. De cercanías, de sueños que se pueden tocar. ¿Otra vez va a empezar con lo mismo, Barriga? No faltaba más. ¡Leonor! ¡Leonor! Sí, señora marquesa. Por favor, ve a la despensa y dile a Caicedo que venga a atender al señor aquí presente. Ah, que no escatime medida alguna, pues ya sabes que nuestro invitado de todos los días gusta de los buenos manjares y el buen oporto. Luego, me traes a Teresita y me acompañas, que tenemos que ir al Carmen Bajo. Enseguida, señora marquesa. ¡Virgen Santísima! ¡Mujer! ¿Qué haces? Jesús, señora marquesa, disculpe, pero me pareció ver al general Sucre. ¿Dónde, mujer? Allí, allí en la puerta de la caballeriza. Leonor, Leonor, como se ve, no se te pasa la modora de la siesta. No, les juro que era él. Ya, mujer, es tu imaginación. Vamos, recoge lo que has botado y ve a buscar a Caicedo, que se nos hace tarde. Y usted, Barriga, disculpe el incidente y me perdona si lo dejo solo. La oración y los desvalidos requieren de mi atención. Malos presagios inundaban la casa de la marquesa de Solanda. A todo con el cielo gris y la amenaza de la temporada invernal sobre Quito. Pasan los días y Mariana recibe alguna noticia sobre la gestión de su esposo. El Congreso Admirable, reunido en Santa Fe de Bogotá, elige a Sucre como su presidente. Luego, le encarga una misión conciliadora ante el gobierno de Venezuela. Le acompañan José María Esteves, obispo de Santa Marta, y el diputado Francisco Aranda, vicepresidente del Congreso. A mediados de marzo, la comisión llega a territorio de Venezuela, pero por la imposición del gobierno de Venezuela, tiene que regresar a Villa del Rosario en Cúcuta. Allí, durante 4 días, se reanudan los diálogos sin lograr resultados positivos. Sucre regresa a Bogotá mientras la situación se agrava y la obra de Bolívar se fragmenta. En el mes de mayo, decide regresar a Quito, afectado por las circunstancias de su gestión y por la nostalgia de su esposa y su pequeña hija. En los primeros días de junio, luego de pernoctar en Popayán, decide continuar su viaje hacia el sur, pese a las advertencias de amenazas que conocen sus amistades. El 4 de junio, en compañía del diputado Andrés García, el general Sucre cabalga por el terreno agreste de Berruecos. Soy un necio, general. Si insisto en que era buena idea quedarnos en Popayán y esperar que nos acompañe una compañía armada. Aplaque su preocupación, Andrés. Bien dicen que las cosas llegan en el momento justo. Nadie muere la víspera, mi querido amigo. Eso dicen, general. Pero no puedo evitar el pensamiento de una celada. Usted mismo oyó a esos hombres que llegaron a la Honda. Vaya la presencia de matarifes que tenían. Sus palabras me dieron miedo. Ya hemos hablado de este asunto, Andrés. ¿Cuántas veces le he dicho que los enemigos acechan a la patria y no a mi integridad? Anímese, mi querido amigo. Pronto llegaremos sanos y salvos a nuestro destino. ¡Ay, cómo sueño con estar en mi casa! Abrazar a mi dulce Teresita y sentir el calor de Mariana. Vaya que sí lo comprendo, general. Aunque no me quitará razón si creo prudente que no lleguemos directamente a Pasto. Podemos acampar en algún sitio cercano. Así, no daremos motivo alguno de reacción a Obando y su gente. Bueno, si es por su tranquilidad, pero no cuente que vamos a retardar mucho el viaje. Tengo seria preocupación por el ambiente que se ha generado en Guayaquil, en Cuenca y en la misma Quito. Ya sé que cuento con su ayuda para, por lo menos, intentar la separación de esos distritos. Mi pensamiento y mi brazo estarán en esta lucha, general. Yo creo que... ¿Pero qué pasa? ¡Es una emboscada, García! ¡García, protéjase! ¡Hacia la izquierda, general! ¡Rápido, por el atajo! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Santo Dios! ¡General! ¡General! ¡Vamos, detrás de él! ¡Que no escape! La selva de Berruecos vuelve a ser oscura y silenciosa, en una fecha de negra recordación. Allí queda el escenario de la maldad y la ambición, grabada con la sangre y la vida del mejor y más inocente de los héroes colombianos en los anales de la América Meridional. Se cumplían así los presagios y se cumplía la palabra que Antonio José de Sucre hizo llegar en la última carta al libertador Simón Bolívar el 8 de mayo de 1830. No son palabras las que pueden fácilmente explicar los sentimientos de mi alma respecto a su persona. Usted los conoce, pues me conoce mucho tiempo y sabe que no es su poder, sino su amistad la que me ha inspirado el más tierno afecto a su persona. Lo conservaré, cualquiera que sea la suerte que nos quepa, y me congratulo que usted conserve siempre el aprecio que me ha dispensado. Sabré en todas las circunstancias merecerlo. Adiós, mi general. Reciba usted por gaje de mi amistad las lágrimas que en este momento me hacen verter la ausencia de usted. Sea feliz en todas partes y en todas partes cuente con los servicios y con la gratitud de su más fiel y apasionado amigo. En un nuevo capítulo de cuentos, relatos y leyendas, hoy, La Marquesa y el Mariscal. Adaptación para radioteatro de Fabián Serrano Coral, basada en varios textos históricos. En orden de aparición actuaron, como el general Antonio José de Sucre, Edwin Coral, como Leonor, Laura Ríos, como Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda, Mónica Chávez, como el general Aguirre, José Luis Cedillo, como hombre 2, Carlos Condo, como Isidro Barriga, Carlos Jácome, como Andrés García, Vicente Guijarro, como hombre 3, Luis Almeida. Narración de Germán Campaña Oquillas. Sonomontaje, Pedro Luis Tazambay. Dirección y producción general, Edwin Coral Guerra. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Venga, le ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un agradecimiento profundo para todas las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad en Madrid, Amar FM, a través de www.amarfm.webcindario.com. En República Dominicana, Amar FM también está allí en frecuencia modulada en la 89.5 en la provincia de Altagracia. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, Ecuador. Los días martes y los días viernes puedes sintonizarnos en igual horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en la 92.9 de FM. En San Felipe de Oña, provincia de La Suay, a través de Radio Panamericana, la 87.3 de FM, los días martes, 19 horas. También nos puedes sintonizar en Facebook, Los Colores de la Oscuridad, en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Y no podemos olvidar a nuestras queridas emisoras en online, como La del Pueblo, a través de www.ladelpueblo.fm.webcindario.com, los días sábados 18 horas y los domingos 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, www.radioecos.org. La voz de las familias con Jesús. Y también en Lexivoz, www.lexivoz.net, los días sábados 19 horas. A propósito, me olvidaba que en Radio Ecos puedes sintonizarnos los días sábados 2 de la mañana y los domingos a las 21 horas. Este es Los Colores de la Oscuridad, un proyecto de verdadera cultura de paz, cimentada en los principios eternos de la moral y la familia, establecidos por la palabra de Dios. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Buscando la razón, Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Nos acercamos al final de este programa Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto cada semana saber que detrás de tu radio, allí estás tú. Nuestro corazón, desde aquí, desde la capital de todos los ecuatorianos, con toda nuestra gratitud, donde quiera que tú estés. Te deseamos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, Javier Alejandro y Los Colores de la Oscuridad. Un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia. Valora a todos aquellos que tienes a tu lado. No los olvides, porque un día, tarde o temprano, la muerte o la vida nos separará de ellos. Así que es hora de decirle cuánto los aprecias, cuántos los amas, así como nosotros apreciamos tu sintonía. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura con una canción espectacular, tan espectacular como tú. Disfrútala y volveremos por ti la próxima semana si Dios así lo permite. Hasta entonces. Ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Tajitos de caña llegaste a mi vida. Tajitos de miel endulzaste mi alma. Ya tajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pan a la espiga. La caña verde al sol, el pan a la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás amada y te diga al oído que el cañón me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía.